Continuamos con el sarodista indio Ali Akbar Khan. Ahora, dentro de su álbum Traditional Music of India de 1965, en el que incluyó el Rag Chandranandan. Thank you. Thank you. Σταυροδρόμι, από τη Μαδρίτη στην Αθήνα. Από τον Βαγγέλη στον Ραφαήλ. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Ali Akbar Khan. Ahora interpretando junto a Ravi Shankar, en 1949, Raag Sarang. Tras oírle junto a Ali Akbar Khan, vamos con Ravi Shankar en solitario, dentro de su concierto For Sitar and Orchestra, grabado en 1971, del que extraemos su tercer movimiento, Raag Hadana. Thank you. Vamos a escuchar ahora a Ravi Shankar, colaborando con Anushka Shankar y Kars Kalei, dentro de su LP Breathing Underwater, tocando el sitar en Oceanic Part 1. Thank you. En este disco del año 2007, Anushka Shankar y Kars Kalei también tocaron Little Glass Folk. Mm-hmm. Después de oírla junto a Kars Kalei, vamos con Anushka Shankar en solitario, con la pieza que daba título a un trabajo del año 2011, Traveler. De long play, Anushka Shankar contó con la voz de Concha Buica en Casi Uno. Thank you. Cuando llega la mañana, me agarro con fuerza, me agarro con fuerza, me agarro con fuerza. Pero ya sabía que era hora de dejar tu cuerpo apretado, casi dormido, casi dormido, casi dormido. Algún día, en algún lugar, si yo te vuelvo a ver bailando, bailando, te voy a sonreír, te deseo lo mejor, mientras me inclino al hombro de mi amor verdadero, bailando. Bailamos juntos nuestros cuerpos, nuestros corazones, casi uno, casi uno, casi uno. Tras oírla colaborando con Anuska Shankar en Casi Uno, vamos con Concha Buica en solitario, cantando en Muro, Mallorca, en el año 2012, Misery. Can you tell me where's the key of my happiness? Ooh, misery. Can you tell me where? Can you tell me where's the key? Thank you. robado la llave. Tú me has robado la llave de mi corazón. Amor, amor, despierta, despierta ya. Despierta y dámela. Moltes gràcies. Muchas gracias. Continuous en el cruz de caminos en onda latina en meta defto. Ahí te recordamos que si quieres pactar con nosotros puedes hacerlo mediante nuestra página de Facebook o bien escribiendo al correo 666crucedecaminos@gmail.com. Seguimos escuchando a Concha Buica, ahora dentro de su álbum Vivir sin miedo, en el que aparecía Si volveré. Yeah. este LP del año 2015, Buica contó con la voz del Potito en Waves. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Hoy sigo en la tormenta y me arrastra hasta un lugar muy lejano, más allá de la sola. Si persigo tu recuerdo, me eleva hasta un estado infinito, mucho más allá de la sola. Llévame, ¿para qué? Estar aquí, confundida en silencio y sin amor. Háblame, dime qué haces tú. ¿Qué me dirás si te encuentro? Y ven, dime por qué no has estado aquí, abrazando mi cuerpo. O quédate en silencio, déjame hablarte de mi soledad. Oh. Casi sin querer, de nuevo invento, tatuando tu cuerpo en mí. Ven y dime que dejaste aquí, que hasta la luna duele. Todo está en silencio, tan solo pasan las horas. Ya. Yeah. Después de oírle colaborando con Buica en este Waves, vamos con el Potito en solitario, dentro de su disco Mi Reencuentro, del año 2018, en el que vivió un romance. Thank you. recuerdo siempre estará. El querido gitano que se llama Agua, esas noches de verano, plaza encanta, la mirada de la luna. Vamos a escuchar ahora al Potito, colaborando con Paco de Lucía, cantando una bolería contenida dentro de su trabajo Cositas Buenas, publicado en el 2004. Volar. Thank you. Continúas en el cruce de caminos, escuchando a Paco de Lucía. Ahora, dentro del LP de Montreux Years, publicado en el año 2023, donde navegaba por alta mar. Thank you. Vamos a escuchar ahora a Paco de Lucía, tocando con Pedro Iturralde, dentro de su trabajo Jazz Flamenco, grabado en 1967, donde entró en el Café de Chinitas. Thank you. Seguimos con Pedro Iturralde, ahora actuando en el Teatro Albéniz, en Madrid, el 18 de noviembre del año 1987, donde recordó a los Old Friends. Thank you.